quieren salir. Si todo me gusta de ti, ya ni como ni duermo. Desde el día que yo vi tu cuerpo, aquí me tiene como un enfermo. Nuevamente te tengo, me acerco y aprovecho el momento. Y te digo al oído bien lento. Si te gusta reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo estoy aquí sabiendo algo como ordenarte. City Boca me llama, me pide que te bese. Tú eres la única que me hace morir de ganas. Usted se suelta el pelo cuando baila y me protege. Déjate llevar por el boom boom del bajo cuando azota. Pégate a mi cuerpo, no te hagas la loca y baila. No eres una santa, como te gusta el dembow y el reggaetón te encanta. Entre tú y yo, no miremos, bebé, reloj. Si toma este servidor, te invita y ya yo sé lo que tú necesitas. Qué bien te queda a ti esa palita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Ven, vamos, que la noche no se va a acabar temprano. Sin intimidarme de ese calor humano. Anda con Yandelo, con cualquier fulano. Lleguemos más allá, más allá de la ropa. Más allá de besarte en la boca. Más allá de darle un par de copas. Tú haces que me eleve la nota. En la cama me agotas. Cuando te mueves así, bailando, sigue rozándome así. Guayando, cómo te brilla la piel. Sudando, sigue así que me estás descontrolando. Tú andas sola, también ando solo. Hoy nadie nos controla. Olvida el protocolo y deja la maldad salir. Me gusta tanto que si me dejas bailo contigo hasta morir. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Come on. J Balvin, man. The business. Dale. Sky. Rompiendo el bajo. Mosty. Bullere. N-I-C-K. Faye. Nicky, Nicky, Nicky, Jam.